Salte el medio, chapa un lado, te metiste al sitio equivocado. Aquí mando yo, aquí mando yo. Con mantra se me la ha apuntado, te metiste al sitio equivocado. Aquí mando yo, Santurce, baby. Aquí mando yo. Primo. El abusador del abusador, sin miedo al